va viendo plena. Las niñas brincan cuerdas, no se miran al espejo. Pero no oímos en el palo, tengo cara de conejo. Jugando avalancha, y cuando la abuelita te cagaba por la mancha, de lodo que adquirías, jugando cascarita, y con esas carretas, jugando carreritas. Uno por culo, dos flamencos, tres, que era campeón Andrés. Uno por culo, dos flamencos, tres, que era campeón Andrés. Ya no juegas con el yo-yo, no. Ya no juegas con el trompo, no. Ya no juegas con canicas, no. No le pegas al bolillo, no. Ya no cantas con bolillo, no. De consolados, no le cuentas de estas notas. Ocho, nueve, diez, once, doce, ¡tres!